y particularmente con su caso. Bien. Claudio, te escucha Carolina, si le querés hacer una consulta. Hola Carolina, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Te felicito por esta tarea tan ciclópea y de haber sacado a Hugo de este trance tan complicado, ¿no? Tengo entendido que Hugo tiene una mujer y una hija que también tuvieron que hacerle el hisopado igual, ¿no? Para comprobar si no estaban contagiadas, ¿verdad? ¿No? Ellas no estaban contagiadas. Esas fueron positivas, tanto la esposa como la hija, pero 100% asintomáticas. Jamás tuvieron ningún síntoma. Así que fue un hallazgo en el estudio epidemiológico de los contactos de Hugo. Ajá. Nunca tuvieron síntomas y a la fecha ya están transcurriendo el final de su cuarentena obligatoria, esperando los hisopados negativos para obtener el alta y reintegrarse a la vida social en comunidad. Claro, claro. Tengo entendido, Carolina, que ustedes no la habían pasado muy bien, no habían recibido críticas. A ver, comentame algo de eso, me enteré por ahí perdidamente que no la habían pasado bien ustedes como integrantes del sanatorio, ¿no? Por este tema del COVID. ¿O estoy equivocado? No solamente nosotros. Fíjate también lo que le pasó al Hospital Italiano de Buenos Aires. Claro. Con todo lo que son las fake news y la infodemia. El personal de salud tan aplaudido a las 21 horas, en el resto de las horas del día era ampliamente criticado y se transmitía una suerte de desinformación en la cual hablaban muy tristemente de accionarios incorrectos, cosas que no fueron reales. Y eso claro. Se puede verificar claramente con el éxito que hemos tenido en la ciudad, en el aplanamiento de la curva, en los no contagios, en 15 días sin casos. Sí. Claro. Carolina, ¿tuviste algún enfrentaste algún tipo de discriminación, algún tipo de amenaza por parte de alguna gente, de algunas personas en ese tiempo? En mi caso en particular, en ningún momento fui víctima de maltratos, ni siquiera en mi edificio. Es más, con la exposición que he tenido en los medios, para lo único que me han buscado es para referencias y datos y desarrollo de protocolos. En ningún momento, por suerte, fui víctima de maltratos. No así mis colegas, que dentro de la ciudad habían recibido cartas, amenazas y posteos en sus edificios donde viven de parte de miembros de los consorcios. Felizmente no fue claro, claro. Carolina, aquí Leila Vitar te va a hacer una pregunta. Buen día, Carolina. Yo te quería consultar, volviendo al tema, el caso Hugo, ¿no? Porque es una persona joven y aparentemente no tenía otras complicaciones previas. ¿Se sabe por qué se complicó tanto su estado? ¿A qué se debió eso? ¿O se sigue estudiando? Leila, ¿qué tal? Buenos días. Mira, todo lo que sabemos hasta ahora de los 4 meses que vivimos con el coronavirus arriba del planeta es en base a estadística. La estadística te dice que vos tenés menos probabilidad, siendo una persona joven y sana, de que te vaya mal. Pero es probabilidad, no es una ciencia cierta exacta. Es decir, vos tenés menos probabilidad de que te vaya mal. Claro. Pero si te toca a vos, es el 100%. La enfermedad lo que hace es meterse adentro de las células del pulmón y generar una respuesta inflamatoria sistémica. Genera químicos reactantes de fase aguda en la sangre, que activa todo el sistema de defensa del organismo, y al generar citoquinas y otros elementos, todo el cuerpo se inflama. Y una persona joven y sana tiene mucha capacidad de responder. Sí. Entonces se piensa que es la misma respuesta inflamatoria la que termina complicando al individuo. Claro. En el caso de Hugo, él era una persona joven y sana. Estadísticamente tenía más probabilidad de que le fuera bien que le fuera mal. Pero sabemos que en un 3% de las personas que se infectan van a tener una enfermedad crítica y van a requerir asistencia mecánica respiratoria, internación en terapia intensiva, y tienen un 50% de mortalidad. En el caso de Hugo, él estuvo dentro de ese 3% de enfermedad crítica, sí. Pero por eso estuvo en el otro lado del 50% de las personas que se curan y andan bien. Ajá. ¿Y qué se sabe, Carolina, de la generación de anticuerpos de un paciente que atravesó el coronavirus? ¿Se hacen estudios para saber si después logra inmunizarse? Hay estudios en marcha en este momento de distinto tipo de serologías, tanto inmunoglobulina M como G, para ver si esos anticuerpos quedan en el organismo y cuántas semanas a meses. Y por otro lado, se hacen pruebas de neutralización en placa para ver si es un anticuerpo neutralizante, para ver justamente si son como el sarampión, que te protegen durante toda la vida, o son como los de la gripe, que al año siguiente volvés a estar susceptible a una nueva infección o de una nueva cepa. Ajá, hasta ahora la información que tenemos es escasa y los distintos tipos de pruebas están llegando desde la semana pasada a estar disponibles en nuestros laboratorios. Así que vamos a hacer un estudio serológico de todos los pacientes que hemos tenido positivos y generar un banco de suero, una seroteca, por si posteriormente tenemos nuevos tipos de pruebas, volver a hacer los estudios correspondientes. Uh-huh. Carolina, ¿Hugo está esperando esos nuevos estudios o ya se los hizo y se sabe si ya desarrolló los anticuerpos para protegerse de nuevos contagios? A Hugo todavía no se le ha obtenido la muestra de suero. Eso está pendiente a partir de este día lunes en adelante para todos los pacientes que hemos tenido positivos. Lo que él tenemos son las pruebas de RT-PCR, es decir, el hisopado que busca ARN viral en las secreciones respiratorias. Claro, claro. Bien, Carolina. En el caso de Hugo no tenía ningún tipo de comorbilidades, ¿verdad? Era un tipo muy sano, ¿no? Él dice que había perdido el olfato y el gusto, ¿es así? Correcto, él había empezado con síntomas muy leves, banales, y posteriormente a la semana desarrolló dificultad respiratoria que lo llevó directamente a cuidados críticos con un descenso del oxígeno de sangre, una hipoxemia severa, que posteriormente lo vinculó a una máquina respiradora artificial. Carolina, tengo una consulta en el ámbito médico, no exactamente de los insumos específicamente para el cuidado, el tratamiento, sino en la comunidad científica y sobre todo en la comunidad médica que tiene que atender todos los días. ¿Cómo es el conocimiento, compartir experiencias? Obviamente al ser un virus nuevo hay cosas que se van conociendo día a día. ¿Cómo haces para enterarte vos de los nuevos avances o experiencias que tuvieron éxito en otros lugares? ¿Cómo haces vos para transmitir el tratamiento exitoso que se hizo en Rosario? ¿Cómo es esta dinámica de información entre la comunidad científica? Bien, por suerte contamos con diversas plataformas. La Organización Mundial de la Salud tiene capacitaciones online para llegar a todo el planeta, desde lo que es la Sociedad Argentina de Infectología, no menos de 3 veces por semana, hay webinars y seminarios online disponibles para transmitir la última información. Uh-huh. A nivel local, en nuestra institución, contamos con un equipo que semanalmente genera reuniones y con un líder en investigación que justamente filtra toda esta gran big data y esta gran producción de bibliografía que hay en este momento. Hay más de 1000 artículos publicados, se ha duplicado en los últimos 15 días, pero esa bibliografía tiene muy bajo nivel de evidencia desde el punto de vista científico, así que hay que poder discriminar qué artículos son solamente de opinión y aquellos que tienen una buena metodología científica a la hora de su redacción. Claro. Son estos son los documentos que nosotros tenemos que focalizarnos por los que son realmente que generan conocimiento científico útil para aplicar en nuestros pacientes. Bien. Claudio, ¿te quedó alguna ahí para Carolina? No, preguntarle si en este momento en el sanatorio Parque, ¿no? En sanatorio Parque hay algún afectado de coronavirus. Felizmente te puedo decir que no tenemos ningún paciente internado. Hugo fue el último. Había sido dado de alta la semana pasada y actualmente no tenemos ningún paciente confirmado ni sospechoso de coronavirus internado. Excelente. Bueno, por lo que veo, Carolina, ya terminando por mi parte, Rosario está destacándose justamente porque ya hace más de 15 días que no se ha presentado un solo caso de coronavirus. ¿A qué se atribuye eso? El pueblo de Rosario, la ciudadanía de Rosario ha tomado verdadera conciencia a lo que nos estamos enfrentando? Somos una ciudad de más de 1 millón de habitantes, no estamos exentos de los problemas de las grandes urbes, como son la pobreza, pero por suerte ya tenemos una tradición de salud pública y salud privada de muchos años, de trabajar muy bien en protocolos. Mi institución en particular ya hace más de 20 años que cuenta con acreditaciones de calidad a nivel nacional, como el ITAE. Y varias instituciones de la ciudad también la tienen, así que estamos habituados a trabajar prolijamente y en protocolos. se logró una muy buena integración desde el primer momento con el Ministerio de Salud de la provincia, el Secretario de Salud de la ciudad y los medios públicos y privados trabajando mancomunadamente para prepararnos para la eventual llegada del pico de casos de COVID. Y hay que destacar que cada uno de los ciudadanos realmente acató muy bien todas las recomendaciones que nos hizo el señor presidente, así que creo que estamos disfrutando del trabajo en equipo y del esfuerzo de toda la comunidad. Realmente podemos decir que no tenemos casos porque todos hemos cumplido nuestra parte. Bien, Carolina. Bien, Carolina. Un abrazo grande de mi parte, ahí te van despidiendo mis colegas. Un gran abrazo, Carolina, y felicitarte por tan brillante tarea, y estar al servicio de la ciudadanía, de los pacientes. Un gran abrazo de mi parte, desde Córdoba. Muchas gracias, se lo transmito al equipo. La verdad que este es el esfuerzo de más de 450 personas en la institución y 2.000 profesionales. Carolina, muchísimas gracias por estos minutitos con La Gráfica. Gracias, un placer. Hasta allí Carolina Subirá, infectóloga y epidemióloga, coordinadora de calidad y seguridad del Sanatorio Parque de la ciudad de Rosario, donde estuvo internado Hugo con de 41 años, con muchas, digamos, con una dificultad enorme, con un caso de coronavirus que afectó muchísimo su salud, más allá de, y esto hay que dejarlo en claro, de que era menor de la edad de riesgo, ajá, de que tiene 41 años, sí, y de que es una, sí, posibilidad baja, pero posibilidad al fin. Así que hay que llamar la atención, nadie está exento de ser contagiado de coronavirus, nadie está exento de tener problemas de salud, sí, pero bueno, la calidad de los profesionales como Carolina y como quienes atendieron a Hugo hicieron posible que, uh-huh, que él y su familia, que también tuvo el caso, aunque no tuvieron síntomas, estén hoy en su casa y bien de salud. Y estamos hablando, digo, de Rosario, que como bien decía Carolina, apuntaba Carolina, es una ciudad de más de 1.100.000 habitantes, ¿sí? Uh-huh. El Gran Rosario, que es muy imponente. El Gran Rosario también hay pobreza, chicos, ¿eh? Recordemos a aquellos cuando colgaban a los gatos para comerse en el año 95, en momentos de mucha pobreza en la Argentina, en la época del emperador Carlos. Bueno, uh-huh, había gente que colgaba a los gatos ahí en el tendedero para comérselos vivos porque había mucha hambre. Digo, Rosario vivió eso. Digo, en Rosario hay gente pobre también, hay un Gran Rosario muy careciente, muy necesitado, muy vulnerable, y sin embargo, como dijo Carolina, han implementado todos los protocolos de salud con una muy buena política sanitaria desde hace muchísimo tiempo en la ex Chicago argentino. Y eso es bueno destacarlo, resaltarlo. Rosario hace ya más de 15 días que no tiene un solo caso de coronavirus, por eso ha flexibilizado tanto Perotti la actividad en Santa Fe, inclusive en la misma ciudad de Santa Fe también se flexibilizó mucho, diferente a lo que está pasando en Córdoba. No obstante, Córdoba también ha flexibilizado, como ya venía apuntando desde el comienzo del programa. Claro. Bueno, la verdad, felicitaciones a todo el personal del Sanatorio Parque y a esta mujer enorme que ha salvado a un hombre de 41 años, que era un hombre que estaba perfectamente de salud. Tengo entendido que no tenía ninguna comorbilidad, como se le dice. Cuando hablamos de comorbilidad, hipertensión, problemas cardíacos, diabetes, ¿no? Claro, que esas pueda son complicar. Las comorbilidades, uh-huh, exactamente. Bueno, chicos, nos vemos luego, creo. Bueno, en un ratito la seguimos, Claudio. Faltan dos minutos para las 12. Música, tanda, noticias, todo junto. Y seguimos con Desde el Barrio, aquí en La Gráfica. Necesito, ¿no? Para la mañana. Suena. Qué lindo. Mel Muñiz. Te espera para irse cuando menos te lo esperes. Nunca quiso lastimarte, solo cuidarte y tal vez dejarte ser y sentir todo lo que le hace bien. Dejar lo oscuro de lado, lo tóxico. Lo que no suma sin dar ni una gota de amor. Música. ansia ineludible que te abraza al respirar. No le importa lo que deja atrás, todo sirve para transformarse y sentir todo lo que le hace bien. Dejar lo oscuro de lado, lo tóxico y lo que no suma, sin dar ni una gota de amor.